Y hablemos de penes, podcast caramelizado. ¡Podcast caramelizado! ¡Caramelizado! Bienvenidos al episodio 15 de la segunda temporada del podcast que nació de un vasito con hielo. ¿Qué se te ha olvidado, Miguel Negrillo? No puede ser. No puede ser. Te parecerá bonito, ¿verdad, Miguel? Te parecerá bonito. Y hoy estamos aquí Alberto. Yo, hola, buenas tardes. Miguel Negrillo. ¡Ay! Y yo, que soy Javi Marín. Estamos fuertes de práctica. Yo veo poco dinamismo. Veo poco dinamismo. Perdón a todos por el retraso. Perdón. Estamos fácil, venga, estamos calentando. Perdón por el retraso en grabar, pero hemos tenido una serie de cambios en nuestras vidas. Por ejemplo, Alberto es un año mayor, felicidades. Hola, buenas tardes, gracias. Tiene ya la cuantía de 53 años, más o menos. Más o menos. Próximamente. Yo he pisado, yo estoy con mala pata, ya os contaré por qué. Hoy va a ser un episodio un poco gore, porque os voy a contar un relato de... Es que esto, va a ser muy divertido. Estas cosas solo le pasan a Javi Marín. Exactamente, cosas solo tenía una cosa divertida. Vais a flipar. Yo lo he flipado. Bueno, en mi sección yo voy a hablar de un poco de la ruptura y las estrategias a tomar tras ella. Porque hay que seguir cazando, amigos. Hay que echar para el buche, como diría Javi Marín. El buche. Hoy vamos a hablar del buche. Alberto, ¿tú qué vas a hablar? Yo tengo el buche lleno. Y solo tengo una. Estupendo. Después de mí, vendrá Alberto con sus tontunas, ¿no? ¿Qué va a decir? Tontunas. A ver, ojo cuidado con lo que comemos, ¿vale? Sobre todo con los champiñones, ¿vale? Hay que tener cuidado porque si están caducados pueden tener... Consecuencias desastróficas. Desastrófica, es una así palabra me he quedado, preciosa. ¿Vale? Así me he quedado. Así se ha quedado que no sabe ni decir nada. Y al final Miguel Negrillo pues empezará con sus tonterías a divagar en lo que podemos llamar las tontunas de Miguel. O sea, sección nueva que tenemos hoy. Vale, hay que decir que estamos buscando una fémina. Exactamente. Una fémina se podcast presta para participar en Podcast Caramelizado. ¿Se presta o no se presta? Podcast Caramelizado está buscando nueva integrante porque ya... Porque sí. Hicimos una temporada con mujer... Ahora hemos hecho una temporada sin mujer, se ha llenado esta temporada de chistes sobre penes, gordas y demás machismos. Pues ahora nos hace falta otra chica para inventar nuestro camino. Necesitamos control, necesitamos una mujer que nos controle, por favor. Si eres chica y quieres participar en Podcast Caramelizado, podcastcaramelizado@gmail.com. @caramelizado en Twitter, búscanos en 20, Podcast Caramelizado y dale al me gusta del Facebook. Y ya está, estupendo. Sin más, empezamos el Oike. Oike. Donde os contaré esta anécdota mía tan gore y bonita. Claro que sí. Asociacionpodcast.es. Súbete al podcasting. Estás escuchando Podcast Caramelizado. Voy a estar aquí en Oike. Oike, Javi Marín, ¿qué pasa? Hoy he venido cojeando a tu casa. Ya lo sé. Hoy es sábado de feria aquí en Sevilla. Hola, hola. Donde nosotros... Donde nosotros residimos y tal. ¡Ahora la feria, niño! Yo ya no voy más. No, yo tampoco. A ver, yo se lo dije a mi respectiva, le dije, los cupos de feria son 2 días. Me ha encantado que para decir novia, a mi respectiva. Mi respectiva, bueno, a mi novia. Mi novia sí, a, mi tu respectiva, respectiva. A mi respectiva novia. ¿Le dijiste que solo iba 2 días? Cupo de la semana, de 7 que hay, 2 son para feria, ya está. Pues mira, yo he ido uno el martes y el miércoles un ratito. ¿Ah, el martes te vi? El miércoles me viste. Tú me viste el mismo día del acontecimiento. Es verdad. Me viste un ratito antes. Me viste vestido con... De chaqueta pajarita. Y con pajarita. A ver, ver a Javi Marín vestido de chaqueta y pajarita es... todo o una presencia, es que lo ves y dices, oh, viene pajarita. Las pajaritas son guays, Alberto. Las pajaritas son muy hipster. No. Porque todo el mundo va de corbata. Ay, que los hipsters ya está de moda, no que te ya enteras. Ya lo sé, bueno, da igual. Bueno, ¿y qué pasa? Que estaba haciendo allí botellona libremente, mentira, porque la policía llegaba ahí y nos echaba allí en la Feria de Sevilla. Y en una de estas, que estoy enfrente de una caseta, pues quiero retirarme a... al baño, ¿no? Del pipí. Cuando digo baño, digo matorrales del lado de la feria, ¿vale? Eso. Que en unos, hay que decir que en unas casetas te cobran dinero por entrar o por lo menos te piden consumición, que en verdad... Depende. Claro, es muy caro. Es muy caro. O tienes que ser socio de alguna caseta porque las ferias de Sevilla son para la gente que tiene caseta. Hay 12 casetas públicas en las cientos de casetas que hay todas en la Feria de Sevilla. Y a la de Córdoba, que es abierta. Córdoba. O la de mi pueblo. Venís a gastar dinero a mi pueblo, coño. A dos hermanas. Bueno, ¿sigo contando con mi historia? Ole. Pues estaba yo andando tan tranquilamente de camino a los matorrales, barra baño, cuando de repente sentí un intenso y agudo dolor en la planta del pie derecho. Cuando yo miré... Un pinzamiento. Cuando yo miré... Me estaba muriendo de dolor en ese momento. Cuando yo miré aquello, Alberto... ¿Sabéis lo que es un catavinos? Tú, sí, Alberto, yo si sí lo sé sabes. Que es un catavinos. ¿Vale? Un catavinos, queridos caramelitos, es como una copa de vino, pero la pequeñita, ¿vale? Ah, una copa una de copa vino. Chiquitita y le quitas la base de la copa, ¿vale? Para pa más o menos situar. Mira, vale. Le quitáis la parte donde... La base de la copa... Ahí, déjame, Alberto. Le quitáis la parte donde reside el líquido, ¿vale? Quitarle esa parte, ¿qué te queda? Ah, bueno, también. Un tubo de cristal con una... con donde un... se apoya, ¿vale? Ojo. Con la apoyadora. Venga. Apoyadera, polla. Total. Vene. Exactamente. ¡Pito! Por la parte de donde se apoya, ¿vale? Y entonces, me encontré... imagínate que... como si de la suela de mis zapatos saliera una copa, pero solo... esa, o sea, si la parte de beber... Es un tacón de quitar y poner. Espectacular. Se me había clavado en la planta del pie atravesando el zapato. ¿Os podéis imaginar el dolor? Hay que decir que Javi Marín se compra los zapatos en el chino. Eran unas Converse, de hecho. Converse del chino. O sea, no, de verdad. O sea, encima te las cargaste. A la feria voy a ir con botas de seguridad. Con su suela metálica y todo. Hay que ir con botas de heavy. Bueno, arranqué eso de... Arranqué esto del zapato y miré la punta y dije... ¡Sangre! Divertidísimo. Esto qué ya bonito. Va, esto mejora por momentos. Es precioso. Total, que empecé a andar, vi a un policía local. No, mentira, lo más divertido. Empecé a andar. Como, noté cómo se me encharcaba entre el pie y zapato. Noté cómo eso se encharcaba, pisaba. En el plof, pie de Javi Marín estaba lloviendo. Plof, plof, plof. Y yo... Cada vez me gusta más cómo pinta esto. O sea, imaginaos, eso estaba lleno, mi zapato lleno de sangre. Y por el camino yo cojeando, la cara de sufrimiento. No estaba llorando porque yo no lloro. Yo soy un hombre muy, muy fuerte. No, cuando no pasa... Lloro. Espérate, que esto no te lo he contado. Cuando pasa por la mía un borracho, pero borrachísimo, en plan, me dice... ¡Yo! ¡Tú vas peor que yo! por favor, caballero, ve usted aquellos arbustos que aquí están para allá, camine hacia allí y vuelva, y vuelva. El borracho de puta dice, yo, tú vas peor que yo, porque se creía que yo estaba borracho. Digo, vaya tela tú también. Total, que caminé hacia el policía local más próximo y le dije, perdone, la casa de socorro... que me despide tú, qué antiguo es, a mi marín. La casa de socorro, una ambulancia, algo donde me puedan asistir. Por favor, y dice, pero tienes algo. Médica. Pero tienes algo, y yo, sí, me estoy desangrando, más que nada. Es que me estoy desangrando, me estoy muriendo, ¿vale? Total, que dice, pero míratelo, a ver si no va a cenar. Y yo, no, los cojones. Los cojones. Estoy notando el pie lleno de sangre, el zapato chorreando por debajo. Total, que me saco el zapato y me veo mis bonitos calcetines de explosiones, porque pone boom, boom por todas partes. Son unos calcetines muy divertidos, Alberto sabe cuáles son. Sí, sí, sí. Perforados y empapados en sangre. El calcetín había pasado una guerra con tanto boom, boom, boom, boom, boom, pues agujero. Total, que yo lo vi y digo yo, ¡ah! Y monté un charco de sangre allí alrededor mía. ¡Vámonos, niño! ¡Un ritual satánico! Yo, señor, me estoy muriendo. ¿Puede venir la ambulancia ya? Y el hombre, sí, casi que sí, que la llamamos. Y yo, gracias. Casi que sí. Mejor gracias, ¿eh? Y ya, pues, les pedí un par de clines, estuve presionando para no morirme, por si alguna vez os pasa esto. Ay, Marín, estaba luchando por su vida. Claro que sí. Pues si alguna vez os pasa esto, pues os tapáis las heridas para que presionáis. Presionar, lo de siempre. Que la sangre se quede dentro. Mejor total. Dentro que fuera, según para qué cosas. Que ya, vale. Que ya me montaron en la ambulancia, me llevaron al puesto de socorro. El puesto de socorro, es que... Hombre, al hospital de allí de la feria. Y ya yo, como un valiente, cojeando, me hice 1.5 km hasta llegar al metro. y volver a mi casa. Y la gente allí muy amable. En plan, ¿te ha pasado algo? Yo no. Para nada. ¿Qué va? Para He perdido nada. Sangre, pero yo voy solo. Soy muy fuerte. Soy un niño muy fuerte. Y nada, me he tirado... Soy un niño muy valiente. He estado 2 días metido en mi casa sin moverme y aquí estamos en casa de Alberto grabando. Grabando por fin. Y me he quedado sin feria. Bueno, me he quedado sin feria. Tampoco se puede decir mucho más. Que sí, que yo me emborracho y me lo paso muy bien, Alberto. No, yo hay que decir que este año, para emborracharme, me he tenido que beberme 8 macetas. Ah, pero yo no voy a macetas, yo voy a botellona. Ya, pero es que no me gusta cargar con botella. Soy muy nebotista y me gusta gastarme dinero en la feria. Bueno, pues esa es mi anécdota. Y este fin de semana me he quedado sin cachondeo y eso por culpa de esta cosa. Pero es que la semana que viene estaré ingresado en el hospital a partir del jueves. Día 3 de mayo, por favor. Todos, muchos ánimos a Jai Marín. El 3 de mayo vamos a hacer una camparta. Una camparta. Y nos vamos a ir al hospital a verte, Jai Marín. Vale, gracias. Y me operan. Por fin mi ansiado cambio de sexo tendrá lugar. Me parece muy bien. De poco a mucho. Es el cambio de sexo. Me parece bien. Vamos a empezar con las noticias ya, ¿no? Venga, vale, alguna ejemplo, ahí, ¿no? En un pispa, ¿qué empezamos? ¿Por dónde empezamos? Venga. Esa misma. Venga. En Las Vegas hay un servicio móvil que te curan las resacas en 45 minutos. Esto en la feria viene de puta madre. Pero yo... Vamos a pasar directamente de esta gente de Las Vegas. Y os remito al especial de fin de año de Podcast Caramelizado con el podcast de Guapín, donde Alberto nos dio una preciosa guía para sobrevivir las resacas. Pero que son instantáneas, no hay que esperar 45 minutos. Exactamente. Y además también os insto a que contactéis conmigo que... vendo pastillas de B12. Ah, B12. Vitamina B12. Vitamina B12, Trofargón. Se compra en farmacia, está baratillo. Pues yo las vendo. No son medicina. O sea, no. No es medicina, ¿eh? No. Ojo, cuidado, que no es un medicamento. Son pues vitaminas. Contactas conmigo y yo las tomo. Y a mí se me pasa la borrachera. Y sí, en verdad, sí. Llegué el martes de feria y me tomé 2 vitaminas B12 y estaba perfecto la mañana siguiente. Perfectísimo, pa. Vámonos. Bueno. ¿Qué más? Vamos a hablar del político caramelizado por antonomasia. Venga, me parece muy bien. Antonomasia es un país al lado de Italia. Es por allí. Donde hay caramelos. Que, por ejemplo, que tiene un fetiche muy... Mal. Te parecerá bonito, ¿eh? Antonomasio, te parecerá bonito. ¿Qué antonomasio? Berlusconi. Bueno, venga, vale, es que no quería nombrarlo. Si dice antonomasio no me digas... Claro, sí, hay que hablar de Berlusconi. Vale, Berlusconi tiene un fetiche muy, muy, muy feo, ¿vale? Y es que le gusta que las strippers se disfracen de Ronaldinho. ¿Tú te crees que eso está bonito? Eso está muy bonito, ¿no? Miguel, está peor. Está feísimo. Está feísimo. Por bueno, favor, imaginaros a una stripper con la caja de dientes de Ronaldinho. No, no, ah. Berlusconi, no, Berlusconi, lo está haciendo mal. Lo está haciendo muy mal. Bueno, terminamos en un pispa. En un pispa, 3 noticias, ¿vale? Hayan un bebé que con vida en un depósito de cadáveres, muy divertido. Una niña de 6 años es detenida en Estados Unidos por un berrinche en la escuela, vaya cabreo. Y una empresa recoge excrementos de perro y se hace millonaria, vaya mierda. Esta noticia es una mierda. Y para terminar, hay un pueblo en Austria. Austria no... Que no es Suiza, es diferente, ¿vale? No, en realidad las que se confunden son Suiza y Suecia, da igual. Austria. Hablan alemán y son muy Australia. Raros. Es verdad, eso es lo que es. Una amiga mía, Julia, que es de allí de... Un saludo para Julia. No te va a entender. De allí de este Austria. País. ¿Australia? De Austria. Ah. Dice que se venden un montón las camisetas donde pone esto es Austria, aquí no hay canguros. Porque la gente las confunde muchísimo, por lo visto, Austria y Australia. Estupendo. Bueno, pues hay una localidad que se llama... ¿Cómo se llama, Alberto? Fucking. Se llama Fucking. F-U-C-K-I-N-G. Como... Follando. Exactamente. Pues el cachondeo dado, pues imagínate que ¿dónde aquí, vive? En Fucking. Imagínate que en Jaén, en lugar de un pueblo chistoso con el nombre de Guarromán... Un saludo para los habitantes de Guarromán. Hay un pueblo saludo que se para llama todos. Guarromán. Yo flipo. Bueno. Tenemos que hacer una guía de supervivencia o algo de eso de pueblos de nombres raros. Nombres de esto, de fucking, Guarromán... Sí, tenemos que hacer una recopilación, eso sí, ya lo hemos dicho. Bueno, el que yo iba a decir. ¿Y en Turquía? Y en Turquía, yo estuve en una ciudad, que solo fui para hacerme la foto con el cartel de la ciudad, llamada Batman. En existe Turquía la existe ciudad, la ciudad de Batman. Y yo estuve al lado de la Universidad de Batman. Todo como muy guay. Todo está muy precioso. Y hay que decir que es una ciudad que no tiene nada. La verdad es que no. Vale, y terminando con a un joven chino vendió su riñón para comprarse un iPhone y un iPad. Se puede perfectamente que le costó cada uno un riñón. Que los productos de Apple cuestan un riñón, la verdad es que sí. Ay. ¿Y hasta aquí hoy qué? ¿Y hasta aquí hoy qué? ¿Has visto qué rapidez? Ya, rapidez, venga, pipa. ¡Bum! ¡Ay! Podría hablarles de la teoría de cuerdas, y también podría hablarles de que todo es relativo mediante el tiempo, ya que el tiempo en sí no existe sin un sistema de referencia. Podríamos hablar sobre miles de bacterias que viven en un microuniverso, y podría hablarles de todo lo que ello significa dentro del mismo. ¿Qué está hablando yo? ¿Qué me está hablando? Si te gusta la ciencia y quieres escucharla de un modo para todos los públicos, escucha La Guardilla 2.0, porque Álvaro, Javi, Quique y Abraham te explicarán noticias de actualidad científica de manera clara y con fundamento. guardillapodcast.blogspot.com, un podcast sobre ciencia con acento andaluz. Esos momentos en los que Alberto viene, te da un mordisquito en la oreja y te cuenta unas cosas muy, muy divertidas. Sí, muy divertidas, como comerte champiñones caducados, ¿vale? ¿Por qué no me dejas de terminar de hacerte la introducción, la presentación a tu... No sé, porque estaba quedando como muy... Un set, que te trae un pan natural... Pues nada, que Alberto va a venir a decir tontería. A ver, tontería no, a ver, consejo. Sobre vale. La vida... ¿Consejo? Sí, un consejo. ¿Súper efectivos? No, súper efectivos no. O sea, súper efectivo va a ser si no te comes champiñones caducados. En serio, no. Yo, se pasa mal, ¿eh? ¿Qué pasa con los champiñones? Se pasa muy, muy, muy mal, ¿vale? Comiendo champiñones caducados en casa de un colega, ¿vale? Que hay que decir que, aparte de que no... ¿A cuento de que viene que vayáis a comer? Tío, ¿te vienes el sábado a comer champiñones caducados? No, a ver, estaba en casa de un colega haciendo nuestras cosas y... ¿Vuestras cosas es jugar a pegaros con el pene en uno día, a otro? No, ese día precisamente no, pero estamos componiendo, ¿vale? Porque ahora estoy componiendo cosas. Alberto, eres músico. Ya, soy músico y tengo una vida muy diferente, muy nueva. Pero yo no vengo a hablar de eso. Droga. Vengo a deciros que cuidadito con lo que comemos, porque os puede pasar factura. Yo vi cómo la cara de mi colega se derretía como si fuese chocolate. Esa es una sensación súper extraña de decir, tío, se te está derritiendo la cara. Y decir, y mi colega, éramos tres, y mi colega dice, hostia, es verdad, tío, y empezaba a tocarle la cara, y parece que como si nunca se acaba, se cae infinito. ¿Pero qué me estás contando? lo que estás oyendo, ¿sabes? Después de haber cenado, o sea, haber comido, cenado, y decir, tío, ¿qué te pasa en la cara que se te está cayendo? ¿Vale? Cosas así. Champiñones caducados. Sí. Coge y dice asustado, coño. Y se va para el primer espejo que va. Que ve. Y se empieza a decir, tío, mi cara, ¿qué le está pasando a mi cara? No sé qué. Y de repente se le viene a la cabeza, supongo, se le viene a la cabeza la imagen esta de Padre de Familia, dice, ¡jajajaja! ¡Propano! Y nos tiramos al suelo a reír lo más grande del mundo. Porque es que, tú imagínate una cara derretiéndose de chocolate que dice, ¡propano! Hola, ¿qué tal? ¿Os habéis acordado cuando yo antes he dicho Alberto está en la droga? Pues estoy empezando Que no. Ay, que a ver, el chaval decía, niño, que es que estoy en un módulo de cocina, tal y cual. Pues está en un módulo de cocina, pero dijo, voy a ver qué hay en el frigorífico y os preparo lo que sea con lo primero que haya. ¿En dónde? ¿En el frigorífico? En el frigorífico. ¿El frigorífico? Vale, total, que ya cuando nos levantamos del suelo, Vale, digo, bueno, yo vamos a ponernos bien, tío, que esto no puede ser, ya no se le derretía la cara a ellos, esto que ha pasado, que no lo entendíamos. Hasta que empezamos a hablar entre nosotros, y yo de refilón, o sea, yo por ejemplo te estoy mirando a ti, ¿no, Javi Marín? Uh-huh. Y yo por este refilón, ¿vale? Que por el de la izquierda, por ejemplo, que tengo mi pareja a la izquierda, ¿vale? El refilón es lo que ves por el ojillo del ojo. Sí. Es para que la gente entienda de qué estamos hablando. Veo avestruces corriendo. Ajá. Avestruces ahí, corriendo. Y mirar cabreado a la. Cabreado de decir, coño, ¿qué está pasando? ¿Dónde están las avestruces? Y desaparecer. Y desaparecen. Y volver a hablar contigo y volver a aparecer las avestruces. Avestruces, avestruces corriendo por la casa. Es que no puede ser. Hola, Alberto. Bienvenido a esta red de recuperación de drogadictos. Pero espérate, que eso no queda ahí, ¿vale? Porque ya dije, yo estoy viendo avestruces por el refilón del ojo, esto no... Vamos a sentarnos, por favor, vamos a sentarnos. Nos sentamos y de ver avestruces, cuando me senté, yo sentía como el sofá se convertía en una Harley. Y de repente aparecía en una carretera infinitamente recta y yo hablando con mis tres colegas, yo montando una Harley y ellos al lado. ¿Pero veíais los tres lo mismo? No lo sé, yo estoy contando lo que yo veía, ¿vale? Es que antes me ha contado lo de la cara... Bueno, venga, ah, sí, pero porque... A ver, yo le dije, tío, está recogido... Y por lo visto el otro sí vio lo que yo... él estaba viendo, no sé si fue su gestión o no sé lo que fue. ¿Vale? Sí, es sugestión. Sugestión. Yo ya a partir de ahí ya no dije más nada porque digo, yo esto ya me empecé a preocupar. Ya me empecé a preocupar porque dije, no puede ser. Me levanté del sofá y dije, bueno, vamos a ver si y... Vamos a fregar los platos. Estamos en casa de un colega que menos, que vamos a empezar la aventura de fregar platos. Terminamos cantando una canción del Señor de los Anillos, ¿vale? Que es muy épica, ¿no? Que tiene coros de... A ver si la encuentro y la pongo, ¿vale? Pero no la voy a cantar yo así, ¿vale? La voy a cantar como la estábamos cantando allí. Bajas de día, bajas de noche, bajas al mediodía, bajas al medianoche. Pues así, al final acabamos con los platos como si fuesen escudos en la mano y los tenedores espada. ¡Pajas de día! Total, que ya después de todo eso, acabamos pensando, tío, nos tiene que dar el aire porque es que estábamos muy mal. Y nos fuimos a un parque. Al parque que estaba allá andando. Ojo, cuidado, ¿vale? Fuimos andando. Vale. No cogimos el sofá de Davidson ni nada de eso. Vale. De camino para allá... Ya es que era coña, porque lo que yo creía que eran osos pandas eran perros, ¿vale? Yo veía a osos pandas meando en los árboles, diciendo no, pero, o sea, osos pandas del tamaño de árboles, o sea, de árboles, de perros. Veías mini osos pandas. Mini osos pandas, levantando la patica, haciendo... y echando ahí sus necesidades. Y todo esto por el efecto de los champiñones caducados. Champiñones caducados, pero escúchame, champiñones pero de lata. ¿Pero caducados de hacía cuánto tiempo? No lo sé, pero eran champiñones de lata que los vi, champiñones de lata, así, de lata. ¿Vale? De lata. Que no es, no, es que una, no, champiñones de lata. Que me dicen, que yo dije, ¿y yo de dónde has sacado? Y yo, de esta lata, pum, pum, pum, pum. Bueno. ¿Vale? Y ya, cuando llegamos al parque, nos tomamos en el césped y yo, de un grito, volé a las estrellas. Me tumbé y volé a las estrellas de tiro. Vale, pero espérate. No lo cuento, lo hago, ¿vale? Me tumbé y de un grito hice... La gente no te ve, Alberto. Vale, da igual. Ha puesto cara de flipado y ha levantado los brazos hacia el cielo. Y yo estaba gritando y a la vez que gritaba estaba subiendo como si fuese un cohete al cielo. Y las estrellas tenían carita de persona. ¿Vale? Tienen cara de persona. Tenían carita. Ojo. Y me miraban con cara de... Y yo, ya estas notas este aquí, ¿sabes? Como si me conocieran de toda la vida, me miraban con cara de asco y decía, y yo, ya está este nota aquí, vaya pesado, no sé qué. Y ya después despertarme en el césped de haber echado como 10 o 15 minutos dormido. ¿Y ya bien? No lo sé, yo volví, ya después, ya me fui para mi casa y ya me he dicho, voy a dormir, porque ya no era normal. ¿Y te encuentras bien ahora? Hoy sí. ¿Cómo, has ido al médico? No. Pues a lo mejor debería. Bueno. ¿De verdad que usted, sí, tengo, Alberto, tengo, se tengo encuentra que hacer, tengo que hacerme un análisis, pero no, eso es totalmente irrelevante con lo que con los champiñones caducados. Fantástico. Fantástico y maravilloso. Me estoy preguntando porque últimamente no me junto contigo y tus amigos. Pero ya no, ya he descubierto la respuesta. Pero a ver, que esto le puede pasar a cualquiera. A ver, no es lo mismo porque si te comes un yogur caducado, vomitas. No, si te comes un yogur caducado, descubre que eres inmortal porque no te pasa nada. No, pero es que no sé, bueno, yo soy entonces inmortal porque he comido champiñones caducados. Sí, también. Soy inmortal, cogémonos de las manitas. Que, y yo, por lo, hasta aquí, momento H mío, hasta aquí. ¿Quieres añadir algo? Caca. ¿Y tú, Miguel Negrillo, quieres añadir algo más? Pito, pene, polla, chorra. Nerpoca traigo. Don Jesulín Guapín, creador y responsable del posca de Guapín, nos informa. El posca de Guapín es un posca dinamísimo, que hablamos de historia y cultura pop. ¡Pero eso saldrá carísimo! Se equivoca, don Javier. El podcast es totalmente gratuito. ¡Pero al menos será difícil de encontrar! ¡En absoluto! El podcast se puede encontrar en el blog, en elpodcastdeguapin.blogspot.com. Y en iTunes y en iVoox solamente tiene que poner el podcast o Guapín. Con poner Guapín me encuentra. ¿Pero el podcast separadísimo o juntísimo? ¡El podcast va juntísimo, el señor Javier Marín! ¡Muchas gracias! Olvídese de aquello de no saber de historia, ni de videojuego, ni de serie. ¡Nerpoca traigo! Estoy muy triste. Soy Volgan, otra vez. Hace mucho tiempo que no hablamos, pero algo horrible ha sucedido en mi vida. Mi novia, mi querida novia, Frederica, me ha dejado. Se ha ido con otro. Se ha ido con un italiano. No entender italianos. Yo no soportar italianos ser capullos. Yo querer consejo para superar pérdida y volver a estar super efectivo con mujeres. Super efectivo. Bueno, y estamos aquí en la sección de Javi Marín, que nos va a aconsejar cómo hacer para superar una pérdida, o sea, de una fémina en tu vida. ¿Qué es, cuál es el paso ahora, no? Que porque ¿qué nuestro os, querido, ¿qué es lo que hay que hacer, Javi Marín? A nuestro querido Volgan le ha dejado su novia Frederica. La Freda era muy guapa, yo la conocí. Soy preciosa. Se han intercambiado. Sobre todo peluda. Pobrecito, Volgan, no te metas con él ahora. He hecho. Se han intercambiado los papeles nuestro amigo Alberto y nuestro amigo Volgan. Es intercambio de estatus. Pero ¿qué pasa? Que al contrario que Alberto, todos los amigos de Volgan, de repente, han dejado de tener novia. Porque cuando una pareja rompe, hace una un efecto dominó a su alrededor. Eso es muy cierto. Claro que sí. Muy cierto. O sea, Volgan ha roto con su novia, yo he roto con mi novia, mi mejor amigo, por otro lado, ha roto con su novia. Todo el mundo ha roto con su novia. Yo voy al revés de todo el mundo. Claro, Alberto es muy hipster. Es lo contrario que todos los demás. Exactamente. Y se ha tenido que ir. Pues ahora, amigos, Es decir, continuando con el efecto cadena, amigos, sí. Bueno, amigas de mi novia lo han dejado con su respectivo hace también relativamente muy poco. Quiero que me hables de esas amigas de tu novia, Alberto. Irene, Jaime Marín quiere conocer a tus amigas. Y ya le he echado el ojo a alguna. Continúa. Porque ya hemos estado en 20 mirando fotos. Hemos hecho un break para ver tu 20. Irene, estaba enseñando el catálogo de tus amigas para Jaime Marín. Bueno, pues ahora tenemos dos cosas, ¿vale? Es hora de tirar de buche. ¿Qué era el buche, Alberto? El buche es donde te guarda todas las mujeres que tienes también pa cuando te pasan estas cosas. O sea, tú has estado un tiempo con novia y todo el mundo sabe que cuando tienes novia expulsas unas feromonas, unas hormonas que hacen que las mujeres digan este chico que nunca ha resultado interesante para mí, ahora tiene algo, novia, tiene algo que me hace que me interese. Pues entonces, a esa chica tú no tonteaste con ella, pero hiciste algo muy similar. ¿Y qué hiciste? La guardaste en el buche, como si fueras un hámster. Pues todo esto que has tenido guardado, todo esto que has... Como guarda una manta caliente. La has mantenido caliente para que luego, pues, cuando tú ya no tengas novia y tengas libertad, puedas decir, pues ahora es cuando yo voy a ir y me voy a liar con esta tía. Es el momento. Es el momento. Es el lugar. On fire, on fire. ¿On fire? On fire. Eso es lo que pasa en Valencia. On fire. Ah, qué bien. ¿Tú te crees que eso está bien? Está bonito, Jai Marín. ¿Tú te crees que eso está bonito? Bueno, y aparte del tirar del buche, que ya, en fin, tienes ahí una ristra de mujeres, un espectáculo, un montón que has tenido ido guardando, ¿qué, Alberto? Quiero decir que el buche también se puede llamar al banquillo, porque, o sea, se puede llamar banquillo, se puede llamar reserva, la jugadora suplente. Exactamente, suplente, en fin, en fin. Yo soy un fan de los hámsters y para mí es el buche. Vale. ¿Vale? Bueno, pues cuando ya has terminado con el buche, o por lo que sea, el buche no ha salido bien. Por lo que sea, siempre las del buche se han ido escapando. Porque un agujero en la yugular. ¡Hala! ¡Qué bestia! Se te ha ido la han fichado por ahí. Otros equipos, a las del banquillo. Por lo que sea, no ha salido bien. A ver, eso está muy mal. Aunque en tu buche haya féminas que le han salido otro fichaje, o sea, que le han fichado ya. Me has dicho fatal, pero te hemos entendido. Sigue. Aunque la. No tiene que importarte. El buche es el buche. Yo tenía a alguien en el buche y ahora no está disponible. Las cosas como son. Porque tú no quieres. No, porque se ha mudado de ciudad. Javi Marín, o sea, Javi Marín. Tú eres una persona atractiva. Tú eres una persona con carácter, con personalidad, con... No, pero si con yo... Como tú eres, Javi Marín, es totalmente... Eres un arrebatador, eres un gentleman. Yo te digo una cosa, Alberto. Yo llego todas las noches a cenar y a mí no me falta un plato en la mesa. Exactamente. Yo hambre no paso. Me parece estupendo. Pero eso ya... Sabes que no voy a alardear aquí de nada. Exactamente. Últimamente estoy de un guapo espectacular. Hoy viniendo para acá, me he mirado en el espejo y digo, Javier Marín, está usted de un guapo espectacular. Pero mírame, por favor. Estoy espectacular, guapo. Y yo estoy planteando, no me estoy planteando nada. Bueno, pues cuando se acaba el buche o cuando da igual, o el buche a lo mejor nos apetece, porque ya se ha pasado como la... Porque se ha puesto gorda. También, porque se ha puesto gorda. O porque ya nos apetece simplemente el buche. Vais a los colegas, y yo, como he hecho con Alberto hace 5 minutos, le dice, Alberto, tu novia tiene amigas, ¿verdad? Y empieza a enseñar fotos, y te está enseñando el catálogo de invierno, ¿vale? Además, no, el catálogo de feria, porque es que hace poco hemos estado todas amigas juntas, ¿no? Todas han hecho la típica foto de todas, ¡ay, vamos a hacer una foto todas juntas! Ahí lo tiene, el catálogo, ahí y era puesto. En plan, esta está gorda, esta tiene no sé qué, esta no sé cuánto, esta no está buscando una relación estable, está buscando sexo, y yo he dicho esa. Esa. Es Alberto... A esa me la vas envolviendo y me la vas preparando. Por favor y gracias. Bueno, pues ahora lo que tienes que hacer tú, los tiempos que corren, hay que cortejar online. Hay que utilizar Facebook, Twenty, WhatsApp, Twitter, todo. Las relaciones humanas se están distanciando. Las redes sociales, el futuro. No es el futuro. Desgraciadamente pasamos más tiempo en las redes sociales que tocando tetas. ¿O no, caramelos? Decidme que no. ¿Alberto? ¿Ves? Yo últimamente no tuiteo. Es lo único que yo lo voy a dejar ahí, ¿vale? Pues ahora que ya has escogido como objetivos, no hay que escoger objetivos, vas añadiendo sutilmente a gente a Facebook, a Twenty, a donde vayas pillando, y cuando le abras la conversación vas siempre soltando miguitas para que vengan los pajaritos. A todas y cada una de las chavadas. Pitas. Cuando la cosa está mala... Hay que abrir el abanico de posibilidades. Y alguna picará. Las estadísticas están ahí. Si conoces a 7 tías... Una cae. Una cae, tiene que caer. Se te tiene que dar muy mal para que no caiga. Pues es el momento de tirar la caña, mariposear, no de mariquita, sino de ir de flor en flor. Y meter fichas cual croupier sin parar. Pum, pum, pum, pum. Repartiendo cartas a todo el mundo, que todo el mundo puede tener... Hay que ser... No egoísta, hay que ser muy generoso, hay que darle a todo el mundo la oportunidad de conocerte. Repartiendo leña, invitando a caña, eso es así. Y si ves que la cosa va muy mal, en plan, si ves que todo esto aún no ha caído nada, amigo, lo importante es puntuar. Lo importante es participar, amigo. Lo importante es sacar puntos. O sea, amigo. ¿Qué quiere decir con sacar puntos? Amigo. Que la guapa no cae, bajamos un grado. Que la que tiene algo tampoco cae. Bajamos al otro. Tened cuidado hasta qué punto os degradáis. Amigo. Porque ahora mismo lo que necesitáis es una infusión No es lo que quiero decir. Una inyección. Inyección. Una inyección de hombría. Una inyección de veniros arriba. Necesitáis ánimo, una inyección ánimo. De testosterona. Necesitáis ánimo. Necesitáis un golpe gallego bueno. ¿Eh? Repartir golpe gallego. También. Necesitáis ahí. ¿Y qué pasa? Eso es una fea. Te lo puede dar. Te puede dar el impulso. O sea, aunque sea. Yo he hecho mucho tiempo yo tonteado con gente fea. Los reconozco. Estoy aquí, me pongo en pie delante de todos ustedes. Os es reconozco. Cierto que se está poniendo de pie. Que yo he tonteado con alguna fea, pero luego no ha pasado nada con ella. Lo único que quería era subirme la moral. En plan, sigue estando ahí. O sea, lo sigo teniendo. O sea, estás diciendo que has utilizado a una fea para subir tu hombría. Por supuesto que sí. Vale. La fea para que están. Para eso. Para o eso. Para ser amigas nuestras. Ahí está. Para encasquetársela a un amigo más feo que tú tienes. Para ti no son, tú eres muy guapo. Exactamente. Pero amigo guapo. Desde aquí te digo que las amigas feas siempre tienen amigas guapas. Por eso, y nunca hay que olvidar. Nunca hay que olvidar que tienes que ser el mejor amigo de tu amiga fea o de tu amiga gorda, porque siempre está ahí y te puede aconsejar, te puede presentar a su amiga guapa. Exactamente. Exactamente. Esas pero amigas, cuidado esas que, amigas no se... que no nos pueden faltar en la vida, que son parte de nuestro corazón. Esas amigas feas que son y gordas. Parte de nuestro corazón. Son nuestras, yo las quiero con locura. Claro que sí. Aunque me meta con ellas. Y lo acolchadas que están, y lo mulliditas que están para apoyarse luego en ellas. Exacto. Qué bueno qué es el muslo. Se duerme en el muslo de una gorda. O incluso en el hombro. Qué buena almohada hace el muslo de una gorda, ¿eh? Exactamente. No hay nada mejor. Tiene esto, airflow. Y sí, lo de los colchones que van nuevos que están que guardan ¿eso la se temperatura. Llama airflow? Sí, airflow. Y son como látex. Que tú apoyas la cabeza y te guarda también la forma, ¿sabes? Bueno, mi consejo de hoy: Volgan, gente que se ha quedado soltera. Si veis que la cosa va chunga, meter fichas por doquier. Repartiendo, da igual. Y si ves que la cosa está muy, muy chunga, lo importante es puntuar para luego veniros arriba. Si sacáis un 21, pues ya sabéis. Exactamente, un símil futbolístico. Que tú eres el Sevilla, que es un equipo que supuestamente debería estar más arriba. Vaya mierda temporada de Sevilla. Vale que no puedas ganarle al Madrid, vale que no puedas ganarle al Barça. Pero le tendrás que ganar al Granada y al Sporting de Gijón para poder venirte arriba luego. ¿A que subes puestos igual? Pues sí. Pues a los equipos pequeños también sirven para que... A ver... ¡Puntúa y ya está! Lo importante es puntuar, no lo olvides, caramelo. El mensaje de hoy. Lo importante... Es puntuar, amigo. Y no confundas que lo importante es puntuar con lo importante es mojar el churro o ninguna mujer es fea por donde mea. No lo confundamos, amigos. No lo confundamos. Y llegamos a la parte final del podcast. Oh, la final del podcast. Porque lo que viene siendo... aquí es donde hablamos del feedback, los correos que nos han llegado, los comentarios que nos han llegado a través de Twitter y todas estas cosas. Antes que nada, quiero saludar a varias personas. Soumeco en Twitter, que se ha alegrado hoy mucho de que fuéramos a grabar. Un besito, chaval. Iconeco, que también se ha agregado. Es una persona guapísima. Que conocí, tuve la suerte de conocer en el Salón del Manga de Jerez. Y ay, nos regaló lo no. siguiente. ¡Oh! El gato. Es, a ver, el típico gato de este... Bueno, típico no es típico. El gato este que está con la manica así moviendo para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Pues eso, en un llavero y que... Tiene es un cascabel, una, es un cascabel. Dentro. Esta gente es tiene, un cascabel, tiene sí. una página... web preciosa, que como no me he traído la tarjeta ahora mismo no podemos decir cuál es, pero el siguiente podcast será patrocinado por ellos directamente. Y lo vamos a poner en el blog también, en este capítulo. Exactamente. A Iconeco un besito y a su señor marido, que no he llegado a saber cómo se llama. Y a Miguel Macías. Que me lo encontré ayer en el mexicano, de aquí de Montequinto. De aquí del barrio. De aquí de donde yo vivo. Mi gran amigo Miguel Macías. Yo iba a pagar y de repente una persona me dijo, ahí va, Javi Marín. Y yo, hola. ¿Quién es usted? Tengo miedo. No sé de quién me está hablando. Dice, no te preocupes, soy un oyente. Y yo, pues me preocuparía por tu salud mental si eres oyente nuestro. Es que realmente... Y me chocó mucho. Es de preocuparse que la gente nos escuche, ¿vale? Sí, pero, sí, de verdad que verá, sí. Es que... Se ríe. Nos lo pasamos bien un abrazo, todos. Un abrazo para todos Miguel. Vosotros. Y nos ha llegado un audio del gran Jesulín Guapín. Qué guapo del es Jesulín Guapín. Podcast de Guapín. Sí, un podcast muy recomendable. Podcast fresquísimo. Bueno, vamos a ver qué vamos nos dice. A... Exactamente. Lo siento, pero no he podido aguantar el llanto. Es que me he enterado que nuestro líder, que el magnífico y magnánimo Javi Marín, que no puedo ni decirlo, ha sufrido una herida en su hermoso pie. Lo siento. Lo único que me gustaría decir aquí es que, Javi, todos, tu club de fan, esperamos que te recuperes y que puedas recuperar ese santo pie que te permite bailar y caminar como un ángel. Adiós, amigos de Caramelizados. Se despide Jesús Linguapín, el presidente del club de fan de Javi Marín, el herido. Dios. Jesús, me ha gustado un montón. Pero que no estoy tan mal, que en serio. Que es como una rajita de nada. Sí, es un pinchazo. Si he venido andando. Pues si eso lo puedes llamar andar, como he venido yo a casa de Alberto. He venido a la paz a coja. Es espectacular. Mi móvil se ha apagado. Y... bueno, nada, muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Jesús. Me ha gustado mucho. Te quiero un montón. Te queremos muchísimo. En serio, pasaros por el podcast de guapin.blogspot.com, que Jesús hace un buen, muy, muy, muy buen podcast. Me y gusta hace mucho. De la historia que sea amena. Amena y divertida. Y muy bonita. Y Vodafone. Tengo que decir... Vamos a mandar saludos. ¿Vale? Más saludos. Aparte de haber saludado a Chomueco, vamos a saludar también a Chloe Noir. Chloe Noir, que Chloe es una Noir. Nueva oyente. Un saludo, un besito muy grande. Y quiero saludar también a una tal Mónica Pantiga. No sé Mónica quién es, sabe, quién es, no sabemos quién es, pero ella seguro que sabe quiénes somos nosotros. Así que un saludo desde aquí, sospechoso. Y sin más dilación... Vamos a dejar con Miguel Negrillo, que decía que quiere terminar el podcast con algo de su... Sí, él va a empezar a desvariar. Así que dejadlo, que de Miguel Diego lo que quiera. Que y reservando los billetes para junio, que vamos a hacer las jornadas andaluzas de podcasting. Y Alberto y yo haremos un directo probablemente. Y si no, jornadas de podcasting, JPod 12 en Sevilla, octubre. Un saludo y... Cuídate con lo que bebemos. Chao. Estás escuchando Podcast Caramelizado con Javi Marín. ¡Ay, Javi Marín! ¡Ay, ay, Javi Marín! ¡Ay, Javier! Me gusta mucho Javi Marín lo que está... ¡Ay, Javi Marín! ¡Ay! ¡Tan al fondo no, Javi Marín! ¡Ay! ¡Ay! Javi Marín y el otro. El Alberto este. El abierto. El Jarberto este. Que sí, hombre. El que no follaba y ahora sí. Ese. Un vasito como era. Un vasito de pisco labis, ¿sabes? Un chupito. De zumo de naranja con un poquito de miel. Como los que me gustan a mí. Ahí, a tope. Y música ska. Con ska. ¿Te crees que ponerle música ska a un podcast? ¿Tú te crees que eso está bien? ¿Está bonito, Javi Marín? ¿Tú te crees que eso está bonito? El ska no vale nada más que para bailar. Bailar haciendo el swing normal. No tiene otra explicación. Ay, Javi Marín. Javi Marín es guapo. Es más guapo en persona que en foto. O sea, si en foto es a lo mejor un 9, en persona es un 9,75. 10 no, porque 10 teniendo a nuestros anchos. Pero sí, Val Kilmer. Antes era Batman, no sé si lo sabíais vosotros. Javi Marín antes vestía de Batman y defendía las calles de Sevilla. Sevilla City, el barrio gótico de Sevilla, compuesto por dos calles de emos y de gente vestida de negro, con los ojos pintados, aunque sean hombres maromos. Ah, sí, así se las gasta, el de podcast caramelizado. ¡Podcast caramelizado! ¡Caramelizado! ¿Y los caramelitos por el mundo qué? Uy, una cosa exquisita. Bueno, cuando sale Dani Rodríguez, el resto es una mierda. Y hablemos de penes, podcast caramelizado. Pito, pene, polla, chorra, caramelizado. ¡Ay! Claro que sí.